Ya estamos en comunicación con Horacio Vázquez de Cáritas Viedma para conversar sobre la campaña nacional de Cáritas, la colecta nacional de Cáritas que se realiza este domingo en un marco especialísimo. Y eso es lo que queremos hablar con Horacio en la mañana de hoy. Horacio, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Mayra Santa Cruz, Patologos, aquí en el Cuento de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va, amigo de la radio? Audiencia de Viedma, ¿cómo están? Buen día. Nosotros bien, muy bien. Horacio, qué cosa particular, ¿no? Nunca se debe haber hecho una campaña como esta de Cáritas en este marco, ¿no? En esta situación tan especialísima y con tanta demanda social, ¿no? Sí, realmente. Es un momento muy especial en donde las necesidades son inmensas, pero bueno, por suerte también la solidaridad se está haciendo presente fuerte, en donde desde Cáritas y desde otras organizaciones de la Iglesia y de gente en particular está muy movilizada, muy sensibilizada, y está trabajando mirando hacia afuera, mirando hacia el otro, mirando al vecino, y eso nos da fuerza, ¿no? Y nos da ganas de seguir. Claro que sí. Bueno, contanos, ¿cómo va a ser la modalidad de esta colecta nacional, habida cuenta que, bueno, estamos con tantas restricciones, o sea, todavía hay restricciones, ¿no? ¿Cómo viene este año? Sí, mirad, va a ser muy particular. En cada lugar, en cada diócesis, en cada localidad, en cada parroquia, se adopta la modalidad que la gente que la organiza crea que pueda ser la más adecuada. Uh-huh. La situación es difícil, pero tenemos también la ventaja de hoy de las redes sociales, que llega a mucha gente, no a toda, pero bueno, gente que por ahí puede ayudar, está dando respuestas a esta campaña. Nosotros desde Pío X lo que hemos pretendido hacer, y lo hemos venido difundiendo en estas dos semanas, es una suerte de campaña de concientización, y una concientización que queremos que no solo se quede plasmada en esta colecta, en este aporte de este fin de semana, sino que sea una conversión del interior nuestro hacia acompañar, ayudar y estar presente en la necesidad del otro. Uh-huh. Que siga estando presente más allá de la campaña. Particularmente para este fin de semana, que como todos los años es a mediados de junio, el segundo fin de semana, en los templos de Viedma, en las catedrales de Viedma o en las parroquias, van a estar abiertas en los horarios que normalmente se da misa. Uh-huh. Para que la gente pueda ir con su aporte y depositarlo en una urna. Uh-huh. También hay algunas parroquias que han puesto urnas en distintos comercios, va a haber en los supermercados. Y también se ha generado en la parroquia de la Merced, como ser, se ha dado a conocer un número de teléfono que se puede hacer el aporte por teléfono. Ah, mira, está bueno. Así que no es fácil. Mucha de la gente que está colaborando son gente mayor que tiene restricción especial para salir. Claro. También las organizaciones de Cáritas están funcionando, muchas movilizadas con jóvenes, como el Banco de Alimentos de Viedma, que es una expresión de la caridad que está trabajando particularmente en este momento, con muchísima presencia y muchísima llegada a los necesitados, y cada una de las expresiones de la caridad en Viedma, de la Iglesia, que son muchas, y que por esto de un perfil bajo no se dan a conocer, claro, están de una manera u otra trabajando para poder en este momento tan difícil tener una presencia y que reciba quien necesita algún tipo de ayuda. Uh-huh. ¿Hay alguna forma virtual de colaborar? Digo, tan en boga la modalidad, y lo decías vos, especialmente los más grandes que no pueden salir de sus casas. ¿Hay alguna forma de hacerlo que no sea las que ya mencionaste? Desde Pío X venimos trabajando hace bastante en esto que te contaba recién, pero que tiene que ver no solamente con el aporte económico, sino también como ser. En la parroquia en Pío, en el Boulevard, se pueden llevar el viernes, sábado y domingo de 10 a 12. Uh-huh. El aporte económico, como te dije, pero también algún elemento no perecedero, sí, que va a ser utilizado en alguna de las expresiones de ayudas que se hacen desde Viedma. Uh-huh. Y también estamos convocando para esta colecta, y aprovechando esta sensibilidad que yo te digo, Esto de poder ofrecer los tiempos, los dones de cada uno, algún momento de su vida, alguna habilidad, uh-huh. Para poder sumarse al servicio de Cáritas, uh-huh. y que sea esta campaña también no solamente un fortalecimiento económico para seguir prestando un servicio, sino que sea un fortalecimiento de recursos humanos para poder aumentar el servicio y seguir prestándolo en el futuro. Uh-huh. Buenísimo. Yo te quería así muy muy muy a grosso modo de comentarte algunas de las expresiones de la caridad que existen en Viedma y que por ahí no se difunden normalmente o no se conoce, que pertenecen a la o son ejecutadas de la Iglesia Católica, como ser la planta de capacitación y elaboración Almería, es una expresión nata de la caridad, uh-huh. de integrantes de Cáritas Viedma. Claro. Que trabaja todo el año con una cantidad de hermanos que supera las 300 familias por uh-huh. año. El Centro de Atención al Adolescente Embarazada, CADEN, es otra expresión que cumple claro. este año 20 años. El Hogar de Tránsito de Mujeres, uh-huh. también 35 años en servicio. Y después hay otras expresiones que, si bien no tienen una ejecución directa desde la Iglesia, está formada con gente que de Iglesia, que desarrolla su espíritu solidario desde ahí, como el Hogar Sati, en fin, una serie de cantidades, la Fundación Plan de Futuro, que han nacido del espíritu cristiano, claro. Iniciado en la Iglesia Católica. Así que el lema que tenemos para esta campaña es que tu generosidad aumenta la esperanza. Y esa esperanza esperamos que sea concreta, que sea amplia, que pueda seguir ayudando. La situación creo que todos la conocemos, uh-huh. Es muy grande, es importante. En Viedma, como en todos los lugares, hay como dos ciudades, como dos andaniveles. Está la Viedma que vemos normalmente cuando andamos, cuando circulamos, pero está la Viedma profunda, que está integrada por ya bastante más allá de la cárcel, y por todos los barrios donde la realidad es otra, y donde las necesidades son muchas, y donde, bueno, para todas esas necesidades es que convocamos este fin de semana, en los momentos que yo les decía, a llevar su aporte, porque precisamente así, ¿no? Sí. Tu solidaridad aumenta la esperanza. Muy bien, Horacio, te agradecemos mucho, y sabemos todo lo que se está haciendo acá en Viedma. Todo el esfuerzo que se hace desde ese espacio, y qué lindo esto que decís, ¿no? Que esto sirva para abrir los corazones de todos, ¿no? Creo que de alguna manera nos ha conmovido tanto esto que está ocurriendo, que me parece que, no digo todos, porque vos sabés que hay algunos que no le vamos a abrir el corazón nunca, sí. o va a ser muy difícil, vos sabés de qué estamos hablando, pero que sí, me parece que es una linda ocasión en el mundo, ¿no? Para que vivamos de otra manera. Así que bueno, será materia de conversación en otro momento, lo seguiremos hablando. Te pedimos que a ver si nos podés acercar algún comunicadito, alguna cosa, para seguirlo repitiendo de aquí hasta el fin de semana. ¿Te parece, no? ¿Cómo no? Te lo alcanzamos. Muchas gracias. Un abrazo para vos, ¿eh? Un abrazo, hasta luego. Muy bien. Horacio Vázquez, entonces, Cáritas Viedma, y esta colecta nacional durante este fin de semana en todo el país, que va a tener su expresión también aquí en nuestra ciudad.